eclipsar con mi voz el firmamento y transformar a la gente, que ya no piensa en sí mismo el cagador ni la clase dirigente. Incorregibles nubes de hampa nutridas por injusticia, desaparezcan con solo olvidarlas y la verdad honre la vida. Todo es en vano si no hay amor. Así es, señoras y señores, Almafuerte cierra el año en el Malvinas, como ya es casi tradicional, este sábado 26 de diciembre, y nosotros arrancamos con un tema de Almafuerte, porque nos gusta ser tradicionales también, ¿qué tanto? Y tenemos hoy un montón de cosas, pero también un formato en cierto modo diferente, porque hoy vamos a dedicarnos mucho a los premios, es decir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ofrecerles la oportunidad de elegir un clásico. La opción es entre dos. Y vamos a empezar en el próximo bloque, después de escuchar el próximo tema, con un duelo entre Metallica y Megadeth, por ejemplo. Entonces ustedes se comunican, va a ser al 4535-7625, se comunican y hablamos un toque y deciden ustedes cuál de los dos temas quieren, si el de Metallica o el de Megadeth. Paralelamente, en Twitter y en Facebook, van a poder elegir qué tema quieren que no falte en el día de hoy. Porque hoy es un día especialmente de clásicos. No es lo único que tenemos, porque también tenemos una nota que hicimos con Gustavo Acosta de Feanor y simultáneamente con Tony Martin, el ex Black Sabbath, y con Ross DeVos, el ex Manowar, que participan en el nuevo proyecto de Feanor. Eso lo vamos a estar pasando durante este programa, pero además vamos a estar haciendo estos duelos de clásicos durante estas tres horas que vienen ahora, y además dando premios, es decir, que el que se comunique y salga al aire va a poder elegir entre varios discos para llevarse uno de ellos. Recuerden que los premios los van a tener que pasar a buscar por aquí por la radio, por Conde 935 en el barrio de Colegiales. Por lo tanto, si por ejemplo viven muy lejos o en el interior, bueno, no van a poder pasar a buscar el premio, es medio inútil, lamentablemente. Pero mientras tanto nos divertimos y escuchamos buena música, que es la idea en definitiva. No vamos a tener muchas novedades en el día de hoy. De hecho, la única novedad que vas a encontrar, la vas a encontrar a continuación, porque acaba de salir lo que probablemente sea de los grandes discos del año, el último del año, es decir, el de Barones, Purple, que ya lo habíamos adelantado a través de Chlorine and Wine, un tema que nos había impactado particularmente, pero ahora la banda de John Beisley ha sacado finalmente el disco y tenemos la oportunidad de escucharlo entero y decir, che, realmente, estos pibes saben por dónde va la mano, ¿eh? O sea, la tienen, no hay nada que hacerle. Bueno, en todo caso, los Barones, este particular cuarteto que algunos han puesto directamente en lo que se llama sludge metal, han logrado encontrar un punto como para que a cada uno de nosotros nos interese la banda cada vez que saca un disco, porque trae un aire renovador. En este caso es, uno no sabe bien si decir que es el cuarto disco o el quinto disco, porque si cada disco tiene un color, el primero fue rojo, el segundo fue azul, el tercero en realidad fue partido en dos, hubo uno amarillo y otro verde, y este es púrpura. Esperemos que la banda, si continúa dentro de esta línea, en algún momento empiece a, como en este caso, abandonar los colores primarios y lanzarse a colores más complejos. Así nos cuentan un poco más de su historia a medida que la desarrollan. El tema que elegimos es nada menos que Shock Me, Sorprendeme. Y anda preparándote porque después de este tema vamos a empezar con la lluvia de clásicos, con el tsunami de clásicos del día de hoy en Tiempos Violentos. Thank you. Así es, señores, señores. Comienza aquí en Tiempos Violentos. En este domingo, 20 de diciembre, el tsunami de clásicos. Llamando al 4535-7625, podés participar. Nuestro primer lance, digamos así, va a ser Metallica con Master of Puppets o Megadeth con Symphony of Destruction. Imagínate. Ultra clásicos en el día de hoy. En cuanto haya alguien enganchado, el primero que llame al 4535-7625 va a poder elegir también un disco para llevarse. ¿Tenemos a alguien? A ver, ¿a quién tenemos? Hola. Hola. ¿Cómo andás? ¿Cómo te llamás? Bien, César Gastón de habla. ¿Qué haces, Gastón? De Merlo. Oh, de Merlo. Gastón de Merlo, buenísimo. ¿Qué estás, descansando después de una semana de laburo? Una semana complicadísima, un día triste por el pinche de River, pero bueno. Ah, mira, arrancaron mal el día, totalmente. De tempranito, pero bueno, vamos a ponerle pita a eso. Está bien. ¿De qué laburás? Trabajo en un banco. Ah, mirá vos, bueno, vas a tener una temporada divertidísima. ¿Cómo te trató el levantamiento del cepo? Y bien, tranquilo, por suerte. Lo que pasa es que yo estoy en áreas que no tienen nada que ver monetario. Ajá. Y que por suerte a eso no hay mucho inconveniente. Bueno, pero el banco va a estar lo suficientemente revolucionado en estos tiempos, exactamente, seguramente. Exactamente. Buenísimo. Bueno, mirá, tengo para ofrecerte uno de tres discos. Pantera Far Beyond Driven, vale decir la edición especial, la doble, la que salió hace poquito, del aniversario. Korn, el 3 Remembering Who You Are, que salió en el 2010. O el tributo a Riff que sacó Huff. ¿Cuál de los tres querés llevarte? Vamos con el de Korn. Vamos con el de Korn, buenísimo. Gastón de Merlo se lleva el de Korn y elige Metallica o Megadeth. Metallica. Vamos con Metallica. ¿Qué sos, fan de Metallica o...? Es mi segunda banda. Viene Maiden, Metallica. Después viene Megadeth. Ah, mirá vos, buenísimo. Bueno, dedicado entonces, mi viejo, a tu elección. Master of Puppets, quédate en línea que ahí te atiende Marto, el gran Marto, para luego arreglar lo del premio. ¿Sí? Gracias, querido. Un gran abrazo, querido. ¡Master! We'll be right back. Así arrancamos y así seguimos, señoras y señores. Lo próximo, duelo entre Led Zeppelin y Deep Purple. Quienes quieran llamar al 4535-7625, por ahí se ganan unos premios. Acá tenemos preparados unos CDs. Hoy hay CDs a morir realmente. ¿A quién tenemos en línea? Hola. Hola, salud la barra. ¿Cómo anda eso? ¿Quién Muy habla? Bien, Mava. ¿Cómo es tu nombre? Mava. ¿Nada? Mava. Ah, Mava. Mava de Magdalena. No, Mava, B corta A, Mava. Ah, Mava, ok. Claro. ¿Qué nombre curioso? ¿Viene de algún lado o simplemente se les ocurrió a tus viejos? De la interestabilidad. Ok. ¿De dónde sos? De Villa Crespo. De Villa Crespo. Bueno, Mava de Villa Crespo. A ver, tenés para elegir entre tres opciones. Buckcherry, lo mejor de Buckcherry, Disturbed, de Los Children, o el tributo a Dio, This Is Your Life, que tiene a Anthrax, Metallica, Halford, Sepultura, etc. ¿Cuál de los tres te gustaría? ¿Como para qué? Como para que te lo lleves. Y a mí me gustaba el tributo... ¿El tributo a Dio? Vamos con el tributo a Dio. Bueno, el tributo a Dio ya te lo ganaste porque lograste comunicarte. Ahora, Led Zeppelin con Whole Lotta Love o Deep Purple con Humo Sobre el Agua. No, Led Zeppelin. Vamos con Led Zeppelin. Bueno, buenísimo. Gracias, Mava. Quédate enganchada que Marto ahora te asigna el premio entonces. Okay. Un besote. Chau. Y vamos con un montón de amor, como si fuera otra cosa lo que proponemos. Todo es en vano si no hay amor. I'm gonna donde el rock y el pop viven. Tiempos violentos. Solo en Rock and Pop. Estamos con Gustavo Acosta de Feanor porque es una ocasión muy especial, ya que la banda ahora se amplió muchísimo hacia el exterior, sobre todo porque hay un montón de invitados y Gustavo nos va a ir contando un poco cómo se fue gestando esta nueva historia. ¿Desde cuándo con Feanor, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Y sí, la verdad que hace bastante tiempo, hace alrededor de 4 años, cuando terminamos el disco anterior, Hellas, decidimos embarcarnos en este proyecto que es ambicioso. Ambicioso hasta quizás por demás, pero bueno, con un poco de trabajo y todos los días haciendo un pasito más como las hormigas, uno se va acercando a su objetivo. Así que sí, nació hace 4 años. Todo un proceso largo de producción, de trabajo y bueno, en definitiva, el camino de la música te va acercando a gente, vas conociendo gente en el camino y con algunos tenés más química que con otros. Estoy hablando de artistas y bueno, artistas que son referentes para mí puntualmente y para mucha otra gente. Bueno, accedieron, la verdad que es todo un orgullo para mí, accedieron a participar del trabajo. Así que sí, en definitiva es algo que uno soñó, buscó, trabajó y estamos a punto de lograr. A ver, vamos al recuento, ¿no? En la banda, acá por el lado argentino, estás vos en el bajo y ¿quién más? Estoy, bueno, en el bajo y tocando un poco el teclado. El guitarrista de la banda, de toda la vida, Walter Hernández. Somos como los dos actuales, ¿verdad? ¿Están desde el 96 los dos? Estamos Walter, sí, con sus idas y vueltas, porque participó de algunos proyectos también con gente de otros lugares, pero siempre vinculado a la banda. Y sí, nos permanecemos, digamos, como los más... bueno, yo el original, el fundador, y Walter a mi lado. Y después, bueno, los... El elenco, sí. Vamos a recapitular con el tema del elenco. ¿En la batería? En la batería lo tenemos a Frank Gilchrist, que es actualmente baterista de Riot. Lo conocí por primera vez en el año 99, cuando empezamos a mantener una relación epistolar, porque en aquel entonces no era el tema de los emails, era más el tema por carta. Claro. Así que uno se contactaba con la gente que le agradaba, o sea, las bandas que te gustaban, uno escribía, y bueno, así fue como a mí también me contactó gente de afuera, yo contacté mucha otra gente, y ahí comencé a tener relación con Virgin Steel, que es en definitiva donde estaba tocando en aquel entonces. Vino a tocar al país, de inmediato tuvimos buena química, nos hicimos muy amigos, vino un par de veces, estuve con él acá, después tuve la chance de viajar a Estados Unidos, estar con él en Nueva York y bueno, ahí terminamos de afinar un poco el tema del proyecto, estuve con la gente de Riot y ahí es tenemos donde... el saludo todavía que lo vamos a pasar, por supuesto. Sí, y ahí es donde realmente él le gustó mucho las canciones, realmente le impactaron y él quería formar parte. Y lo más importante de todo esto es que no se trata de músicos alquilados, no se trata de que, bueno, le pago $500 por canción, porque así cualquiera. Esto se trata de un grupo de gente a mí que excelentes músicos, cada uno tiene su cartel o no, pero gente que por alguna razón yo me siento cómodo, identificado, y es una simbiosis en la cual nos contactamos entre músicos para hacer lo que nos gusta, en este caso grabar un disco. O sea que amén de ser ad honorem es también ad libitum. Exacto, él grabó en su estudio de Nueva York, fueron unas sesiones muy muy muy increíbles que nunca las voy a olvidar, porque nos juntábamos a la noche vía Skype, viste que la tecnología hoy por hoy acerca a todo el mundo. Y bueno, repasábamos las canciones y eran, no sé, 12, 1 de la mañana y él en Nueva York, yo acá tomando algo y contactándonos y hablando y él tocando, me gusta. Y así, bueno, grabó en la distancia todo, me envió absolutamente todos los tracks y batería. Así que fue, nada, una experiencia increíble. A ver, vamos a las guitarras, a ver. Bien. Qué. Las guitarras, como te dije antes, siempre tiene que tener algo que a mí, por alguna razón, me haga sentir relacionado con la persona. Porque guitarristas excepcionales hay en todos lados, acá, allá, en todos sitios. Pero tiene que haber algo que trascienda eso, la parte musical, sino que también la parte humana. En este caso en particular, de la misma manera que con Frank nos relacionamos muy bien, también me relacioné muy bien con Ross de Boss, el fundador de Manowar. Él es un referente para mí en materia musical, y cuando lo pude conocer... Manowar es un referente para la banda. Es un referente para la banda, justamente. Yo tengo algunas fotos viejas, tenía 12, 13 años, estaba el tipo en la habitación mía con el póster, ¿entendés? O sea, imagínate, para mí era lograr que el tipo me diga hola, era increíble. Entonces, imagínate después que pasó el tiempo... Te voy a contar una historia muy rápidamente. Todo inició hace algunos años atrás. Empezamos a tener relación él y yo. Y antes de lo que vos estás escuchando, yo tenía, había compuesto una canción para mi viejo que había fallecido hace un tiempo. La compuse con el piano, ¿verdad? La dejé encajonada y un día se la muestro. Y el tipo me dijo, esta canción es... Y bueno, él me grabó como 5 o 6 guitarras allá. Esa fue la primera colaboración que tuvimos. Entonces, esa canción la tengo guardada, no la edité. Fue la primera colaboración que tuvimos, y a partir de eso se estableció una relación muy fuerte, que fue, obviamente, vino a Argentina, nos llevamos súper bien, fui para allá. Entonces es como que ya es una amistad pero real. Entonces él accedió desde luego a grabar en 6 canciones. Tengo Arroz de Voz en la guitarra, que también es otro motivo de orgullo. Tengo el baterista de Riot, el fundador de Manowar, tocando la guitarra, imagínate. Tiempos violentos. Solo en rock and pop. Hello. Hello. How are you doing, Ross? I'm good. It's a pleasure to be here with you guys. Thank you for calling. Y así comenzamos una nota con Ross de Voz, apuntalando un poco lo que charlábamos con Gustavo de Feanor sobre la participación del ex Manowar en este proyecto. Así que nos comunicamos por teléfono y la primera pregunta que quise hacerla es una que hacía tiempo que tenía dudas. ¿El nombre es Ross Friedman o Ross Funicello? Y me contesta. My name is Friedman. That's my family name. Friedman was a Funicello was just a joke. Mi nombre es Friedman, es el apellido de mi familia. Funicello era un chiste. Todos teníamos un nombre así gracioso en The Dictators. Éramos unos chicos locos. Estuviste tocando últimamente con The Dictators otra vez. Yes. We just got back. We just got back from tour. We played Paris Wednesday night. We were the second band in. The Stiff Little Fingers played Tuesday night, we played Wednesday night, although they canceled our venue. Sí, recién volvimos de la gira. Tocamos en París hace unos días, una noche en un pequeño lugar, y la gente estaba tan agradecida, fue tan emotivo que fue increíble. Le pregunto, ¿cómo se siente tocar con los Dictators en 2015? Y me dice, es genial. No nos juntábamos desde el 96 y sonamos mejor que nunca. Le pregunto entonces, ¿cómo se sintió tocar en esta colaboración que hizo con Gustavo de Feanor en 6 temas? Y me contó. Playing with Gustavo, his music is really fantastic. Tocar con Gustavo estuvo fantástico, su música es fantástica. Tiene una tremenda visión de lo que es el hard rock y el heavy metal. Sabe exactamente lo que quiere y sus canciones son geniales. Le pregunto a Ross de Voz, ¿cuáles son sus proyectos actuales activos? Y me contesta. The Dictators NYC, New York City, y Death Dealer, mi nueva banda de heavy metal. Y ya que me menciona lo de Death Dealer, que es una banda con 2 discos ya, y que además tiene a John Peck de Cage, a Stu Marshall de Empires of Eden, a Mike Davis de Halford y Lizzie Borden, le pregunto cómo se formó la banda, porque algunas personas nombran a este grupo como un supergrupo. ¿Qué opina él? Todos dicen eso, pero nosotros no lo consideramos así, sino como una banda de hermanos. Cuando estamos juntos a nadie le importa lo que hace el otro, solo importa el trabajo que estamos haciendo juntos. Es refrescante. ¿Cómo fue que Rino, otro ex Manowar batero, que estuvo en el primer álbum, no se involucró en el segundo álbum? Ok, Rino had to leave because of his family, had some problems with his family. Rino tuvo algunos problemas familiares, se tuvo que hacer cargo de su situación familiar y económica. Lo queremos y le deseamos lo mejor. pero nuestro nuevo baterista Steve Bolognese es fantástico, deberías escuchar. Tiempos violentos. Solo en Rock and Pop. Sí, lo hice, es impresionante, le digo a Ross DeVos. Así como el álbum solista, o sea, dos de los álbumes solistas que sacó Ross DeVos. Y quiero preguntarle cómo es que no continuó con ese proyecto bajo el nombre de Ross DeVos. A lot of people ask me that question. I would say that I had problems with dealing with my label. And just it's just I don't know, I just the band is not broken up. I think I'm probably gonna do a third record, but Sí, muchos me lo preguntan. Debo decir que tuve algunos problemas con la discográfica. Creo que haré un tercer disco, pero no me gustó cómo lo promocionó la discográfica, así que voy a darle un tiempo para ver qué pasa. Pero voy a seguir con los Death Dealer, así que creo que voy a estar mucho tiempo con el heavy metal. ¿Fue difícil concentrarte en un proyecto después de Manowar? ¿Por qué tantos proyectos o por qué te dedicaste tanto a otros proyectos? I'm a musician and I enjoy playing with different people. I enjoy playing different types of music. I play blues, heavy metal. Bueno, porque soy un músico y disfruto tocar con personas diferentes, disfruto tocar diferentes estilos de música, toco blues, toco heavy metal, hice eso cuando estaba en Manowar. Soy un músico multifacético, así que no me importa eso, solo me importa tocar la guitarra. Siempre que toque la guitarra, voy a ser un tipo feliz. Cuando las personas me piden tocar con ellas, lo voy a hacer. Disfruto de hacerlo y disfruto escucharme. Sigo tu carrera desde The Dictators y siempre pensé que tenés un sentido del humor un tanto extraño. Nunca entendí cómo encajaste en Manowar. Coming from The Dictators, how is it possible? Well, first of all, I invented Manowar with Joey. Okay. I invented it, so I mean, we did this. ¿Cómo es posible, viniendo los Dictators, dice Ross? Yo inventé Manowar. Hicimos lo que hicimos solo con dos personas. Se refiere a Joey DiMaggio y a él mismo. Para mí fue un paso lógico siguiente en mi carrera, porque quería tocar música heavy. Quería tocar como Black Sabbath, Cream, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, cosas como esas. Necesitaba tocar en una banda de heavy metal. Así que Manowar fue una extensión lógica. Ayudamos a crear el power metal y el biking metal. Bueno, no, eso fue un poco diferente. En realidad no sabíamos que estábamos haciendo eso. Bueno, esta es una pregunta de fan que tenía que hacerle. ¿Es verdad que el propio Ronnie James Dio le presentó a Joey DiMaggio? O sea, ¿cómo ocurrió eso? Contámelo. Ronnie Dio, I was opening the show for Black Sabbath. Cuando estuve en Shaking Street, una banda en la que estaba anteriormente, y abríamos un show para Black Sabbath, Dio se acercó y me dijo: me gusta cómo tocas la guitarra, me encanta el rock de New York, y Shaking Street está copado, y capaz que tenés ganas de tocar algo más pesado, algo más destructor. Y me dijo: tengo uno de mis chicos que toca el bajo, se llama Joey DiMaggio, y capaz que querés escucharlo y hablar. Yo dije: está bien, yo soy así. Y le dije a Ronnie: gracias. Bueno, Ronnie, el tipo más agradable del mundo. Nos hicimos amigos con Joey y el resto es historia. Bueno, le agradezco por la respuesta porque como fan que te quería tener la oportunidad de escucharlo de labios de uno de los protagonistas. Entonces le pregunto, ¿cómo fue su final en Manowar? Dicho por sus propias palabras. Y me contesta lo siguiente. It was before the King of Metal, right after we recorded, before King of Metal came out in 1988. I didn't want to go. I did not want to leave the band that I started, the band that I did all the hard work, the heavy lifting, you know, the heavy lifting in the band, you know. I didn't think that, listen, Joey and I had a few differences, but nothing that would say, oh, it's time to leave, time to break up, no. Joey had this plan for the band. He had a plan to control the money. Fue antes de Kings of Metal, cuando sacamos el disco en los 90s. Yo no me quería ir de la banda que empecé, la banda en la que hice todo el trabajo duro. Joey y yo tuvimos nuestras diferencias, pero nada tan malo como para decir tenemos que separar. Claro que Joey tenía planes para la banda, un plan para controlar el dinero y controlar a todos, y yo no era parte de esos planes porque siempre fui como un punk callejero de Nueva York y él no me decía lo que tenía que hacer, nadie lo hacía. Así que él se quedó con su banda de marionetas y yo conseguí mi libertad. No me quería ir, estaba feliz ahí haciendo mis cosas, nuestras cosas. Creo que los primeros 6 discos que hicimos fueron fantásticos. No hemos hablado desde entonces. Tiempos violentos. Solo en Rock and Pop. ¿Cómo te sentís en 2015 como un músico que toca heavy metal? ¿Cómo te sentís en la escena de hoy? Amo el heavy metal. Siempre me gustó la música. Pero ¿sabés? Hay dos tipos de música en el mundo. ¿Sabés cuáles son? Le pido obviamente que me diga. Y me dice. Good and bad. Absolutely. Good and bad. There are 2 types of music in this world, okay? I play good music, okay? I hope to play good music. I think that, I'm not going to get involved in a project that I don't think is a winner. I don't, you know, I'm too old for that. I don't have the time to waste. And quite frankly, Jack Dealer is. Buena y mala. Esos son los dos tipos de música que hay en el mundo y yo toco de la buena. Espero tocar buena música. No voy a involucrarme en un proyecto si no creo que es un ganador. Estoy viejo para eso. No tengo tiempo para perder y tocar. Con Death Dealer es fantástico. John Peck es un gran cantante. Stu Marshall, mi compañero en la guitarra, es genial. No podría ser de otra manera. Ambos son geniales. ¿Quién sabe? Tal vez no sea mi último proyecto. No lo sé. No sé cómo saldrá. Lo único que sé es que los The Dictators de Nueva York tenemos un nuevo single que estrenamos y escribimos nuevas canciones donde sonamos más indie. Francamente, nunca estuve tan ocupado como lo estoy ahora, así que considero un honor tocar música, sobre todo cuando puedo conocer grandes tipos como Gustavo, quien ha sido un gran amigo por muchos años y tenemos una muy buena relación. Siento que es un ganador y que el proyecto es fantástico, y que cuando esté terminado será una bomba. ¿Sabes cómo soy? No quiero tener límites en mi vida con la música. Quizás haga un disco de blues, no lo sé, siempre quise hacer uno. Así que... este es Ross de voz. Y le pido que me presente él mismo una canción como para cerrar esta primera parte de la nota de el primero de sus discos solistas, de Ross de voz. Él mismo se va a encargar de presentarte May the Gods Be With You. Ladies and gentlemen, this is Ross the Boss calling you from New York City, and I would like to introduce one tremendous song, May the Gods Be With You. And the kids will be around together. 95.9, donde el rock y el pop viven. En diciembre. Bueno, en diciembre. Parece que en diciembre. No, lo que pasa es que en diciembre. Dicen que en diciembre. Sabes, ¿no? Que en diciembre. ¿Qué pasa en diciembre? ¡Se viene la fiesta de gente sexy! ¡Me vuelvo loco! Yo también voy a ir a la fiesta de gente sexy. Mira, Julio, ya tengo todo medio preparado. ¿Y qué va a haber en la fiesta? Papá Noel. Piñatanga. Palmeras. DJ Mauro Ello. Leo Bailable. Muchas cosas más. Diablo de la localidad de Garín. Estamos viendo gente de color negro. Rock and Pop tiene el agrado de presentar los planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Gente sexy. Uno de los mejores programas de radio. La fiesta. Realmente vergüenza ajena. Volumen 3. Datos de la fiesta: 23 de diciembre. No tengo idea cuál es el lugar. Salones del Golf Club de Palermo. Torquins 6385. Al lado de los lagos y los patitos. Oh, los patitos. Con las entradas. Entrada gratis. Néstor está. Pagarán entradas. Escucha la programación de la radio. Néstor acaba de morir. Boludo. Llevamos música, llevamos luces, llevo luces láser. Está todo organizado. Volviste a tu casa. La encontraste saqueada, destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo. Golpearon a tu mamá. Violaron al gato. Y lo peor, el colmo de los insultos. Sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. ¡No! Tiempos violentos. Ahora la venganza es tuya. Y continuamos en Tiempos Violentos luego de ese May the Gods Be With You de Ross DeVos, de su primer álbum New Metal Leader. Había tanto para pasar de Ross DeVos, incluso de su nuevo álbum Death Dealer, el cual ya sonó aquí. Que bueno, luego vamos a continuar con algo más de Feanor, pero con otro invitado de los que tienen el disco, nada menos que con Tony Martin. Eso será luego, porque ahora nos lanzamos a otro capítulo del tsunami de clásicos, y va a ser nada menos que entre Sepultura y Pantera. Así que llamando al 4535-7625 podés hacerte con algunos premios y además elegir el próximo tema. Agradezco a la revista Headbangers que me envió su último número, los 50 discos desde 2015. Y con un montón de notas, por supuesto, pero un extenso artículo en el cual se citan los discos. Aquí participa, en esta revista participa Harry Salvarrey, o sea que, al que algunas de las opiniones ya han sido vertidas en este mismo programa, imagínense. Pero después vamos a coincidir que los álbumes de este año están entre el de Ghost, el de Iron Maiden y unos cuantos más. Señoras, señores, ¿a quién tenemos en línea? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, Alejandro. Todo bien. Contaros, ¿cómo te llamas? Alejandro, Alejandro. Alejandro, ¿de dónde, Alejandro? De acá, de Villa Urquiza. De Villa Urquiza, espectacular. Bueno, es fan de qué banda? ¿Perdón? ¿De fan de qué banda? Y me gusta mucho el metal extremo, pero así, la mejor banda para mí siempre fue Black Sabbath y Pantera. Muy bien, entonces vas a poder elegir ahora porque tocó entre una elección realmente especial. ¿Sepultura con Refuse Resist o Pantera con Mouth for War? Mouth for War. Vamos con Mouth for War. Bueno, te vas a elegir un premio de esto que tengo acá entonces. Tengo Hail to the King de Avenged Sevenfold. Tengo el disco doble de Fugu, que en realidad son dos discos, Human. O tengo 13 de Megadeth. ¿Cuál de los tres te querés llevar? El segundo, ¿cuál era? Perdón. El de Fugu, la banda progresiva argentina, que es doble, que ¿sí? Es Human. No, me quedo con el de Megadeth. Con el de Megadeth. Listo. Dale, el 13. Alejandro, que pases un muy lindo domingo. Lo mismo, muchachos. Gracias. Chao, quédate en línea que Marto te atiende. Y vamos con ¡Pantera! We'll be right back. Clásicos, nueva modalidad, y el que viene nada menos que Kiss versus Van Halen. Nos vamos a poner un poco de pintura y vamos a glamorizarnos un poco más, como para que los que llamen al 4535-7625 puedan elegir entre una de estas dos opciones. Imagínense que estamos preparados para ello. Tenemos además un día muy particular porque la segunda parte de la nota de Feanor y Tony Martin ya está en la gatera. A ver, ¿quién se comunicó? Hola, César. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién Gastón. Hablo? Gastón. Gastón, otro Gastón. ¿De dónde, Gastón? De El Abasto. Gastón del Abasto, impresionante. Los tangos que te habrán dedicado, mi viejo. Ni hablar. ¿De qué laburás? De imprenta. Ah, ¿trabajás en imprenta? Sí. Buenísimo. ¿Haciendo qué? Laburando la máquina. Ah, bien ahí, bien, en la lucha, en el lugar que menos se ve de la imprenta, pero el que más rinde, perfecto. Años publicando revistas, así que vi el trabajo de la imprenta, sí. y tiene lo suyo tremendamente. Algunas salían bien, algunas salían mal las tuyas, ¿eh? Sí, por supuesto. Vos sabés lo que me costó de no saber nada, imagino, a empezar a aprender. Imagino. Después se exigía. Claro. Los dedos llenos de tinta, sí. Totalmente. Bueno, tenés para elegir entre Kiss y Van Halen y también premios para llevarte. Te cuento qué son los premios primero. Tenés el disco de Lindemann, del cantante de Rammstein, con Peter Trangtren de Hypocrisy. El nuevo, Skills in Pills. Tenés el compilado de Roadrunner Records, que tiene un montón de bandas: King Diamond, Type O Negative, Machine Head, Sepultura, Slipknot, etc. Y tenés un combo con dos discos de Gusanos, Hell Machine, de la banda local. ¿Eh? Vos decime cuál te querés llevar. Con el compilado de Roadrunner. Vas con el compilado de Roadrunner, perfecto. ¿Y con qué te quedas? Mirá, para escuchar ahora, Kiss con Rock and Roll All Night o Van Halen con Panamá. No, Van Halen. ¿Vamos con Van Halen? Bueno, claro. Para adelante, Gastón. Un abrazo grande y quédate en línea que Marto te atiende alegremente. Cuando digo te atiende, no quiere decir que te va a llenar la cara de dedos, ¿eh? Sencillamente que te va a decir dónde tenés que pasar a buscar el premio. Y nosotros vamos con Van Halen y Panamá. Chao, Gastón. high tonight. I can barely see the road from the heat coming up. Reach down between my legs. Ease the seat back. She's my name. Continuamos en el tsunami del día de hoy y lo próximo, bueno, es tradicional hasta las lágrimas porque vamos a tener a Iron Maiden versus Judas Priest y vamos a estar atendiendo a todo aquel que llame al 4535-7625 para ofrecerles, bueno, un premio y la elección del próximo tema, por supuesto. Ahí me decía Marto que va ganando el PP en España. Algo que yo voy siguiendo más o menos atentamente, porque bueno, como vivía allá y toda la historia. Y porque es un momento también muy particular para todo lo que sea Hispanoamérica en materia de elecciones. Bueno, ustedes saben que el bipartidismo en España ya es historia. Ahora ya no hay dos partidos, sino que la torta se divide entre cuatro partidos, lo cual le va a costar muchísimo al que está gobernando, que es el Partido Popular, para bancar con estas diversas posiciones. Está muy bien que el bipartidismo se rompa de una vez, no solamente en España, sino en todas partes, que no haya solamente opciones, sino verdaderas elecciones. Y ya tenemos a alguien enganchado. A ver, ¿a quién tengo ahí? Hola, buenas noches, César. Pablo de Aedo. ¿Pablo de Aedo? Así es. Buenísimo. Pablo, ¿qué estás haciendo en este domingo tan particular? Nada, acá, escuchándolo y esperando laburar estos tres días la semana que viene. Y bueno, acá. Buenísimo. ¿Estás tomando algo en particular? No, te estoy tomando mate hace rato, ya comí demasiado en familia los domingos. Buenísimo. El mediodía ya queda lleno. ¿Te va el mate? ¿Te va el mate? Sí. ¿Sí? ¿Acompaña o realmente sos fanático del mate? No, acompaña, no es que lo llevo siempre. Ah, bien ahí. No hay que ser un fundamentalista uruguayo, claro, para hacer estas cosas. Maravilla. Bueno, mira, tengo para ofrecerte de premios en el tsunami del día de hoy el Alter Bridge 3, donde está el cantante de Slash. El tributo a Dio, This Is Your Life, con un montón de exponentes que van desde Anthrax a Metallica, pasando por Halford y Sepultura. Y el compilado de Buck Cherry. ¿Cuál te querés llevar? Con el compilado de Buck Cherry. Vamos con el compilado de Buck Cherry. ¿Banda favorita? Maiden. Ya me lo estás cantando. Sí, aparte, o sea, es el 1-2, Maiden ayuda. Claro, y bueno, mira, tenemos para pasar ahora Iron Maiden con The Trooper o Judas Priest con Painkiller. Ay, si me das por nombre, si me das elegir por nombre de tema. Y creo que Painkiller The Trooper es un clásico, pero Painkiller como que marcó algo en el heavy metal. Te puse en un brete de aquellos. Pero bueno, ¿cuál elegís? Había hecho mi banda favorita Maiden, pero bueno, vamos con Painkiller. O sea, ¿vamos con Painkiller? Buenísimo, para adelante. Un abrazo grande, querido. Abrazo. We'll be right back. Nueva ráfaga en el tsunami de hoy y esta es nacional. Los que disputan ahora son Hermética y Rata Blanca, mi viejo. Llamando al 4535-7625. El primero que se enganche lleva fabulosos premios. Y ya hay alguien. A ver, escucho. ¿Quién está ahí? ¿Cómo te vas a estar, Daniel? Hola, Daniel. ¿De dónde sos? De Boulogne, qué grande. Escuchame, ¿de qué laburás? ¿Qué estás haciendo? No, estoy desocupado. Estás desocupado, como muchos otros, sí, a pesar de lo que diga el INDEC, por supuesto, ¿no? Tal cual. Bueno, viene, ¿y cuál era tu ramo? ¿En qué estabas laburando antes de la desocupación? Empresa láctea. Ah, mirá vos, bueno, caramba, sí, nos dejaron a todos con la leche, efectivamente. Claro, totalmente. ¿Banda favorita? Y mira, o sea, nacional o internacional. Como quieras. Soy enfermito de Maiden desde los 12 años, tengo 45, así que imagínate. Mira, adolecemos de la misma enfermedad, no hay nada que hacer. Sí. Bien. Tengo muchos vinilos de Maiden. Buenísimo. ¿No? ¿Estás preparándote para ir a ver el show el año que viene o no alcanza la guita? Y vamos a ver cómo viene la economía del bolsillo, ¿viste? Me parece muy bien. Bueno, mira, tengo para ofrecerte los siguientes premios: Avenged Sevenfold, Hail for the King, Disturbed con The Lost Children o Shinedown con su nuevo disco, una banda de hard rock de Jacksonville, Florida, del carajo. ¿Cuál te gustaría? Disturbed. Muy bien, vamos. Tiene un tema espectacular que me encanta acá que se llama Run, que lo hemos pasado alguna vez y maravilla. Y para elegir tenés Hermética con Tú eres su seguridad o Rata Blanca con La leyenda del hada y el mago. No, Hermética. Vamos con Hermética, no hay ningún problema, por favor, adelante. Muchas gracias, querido. Quédate en línea que Marto te atiende. Gracias. Sigan así, loco, ¿eh? Gracias, querido. Un abrazo. Y vamos con qué. Tú eres su seguridad, esto es Hermética, la H ya sabés, no murió. We'll be right back. Antes de la tanda, mi viejo, a ver si llegamos y después ya vamos nada menos que con la segunda parte de la nota Feanor y a Tony Martin, en este caso al ex Black Sabbath. Lo que tenemos ahora es para decidir entre dos grandes, dos generadores del black metal, nada menos que entre Venom y Mercyful Fate. Así que llamando al 4535-7625, el primero que llame sale y ya tenemos a alguien, mi viejo. Hola, ¿quién anda ahí? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Todo bien, ¿ustedes? Bien, che. ¿Cómo es tu nombre? Lucas. Lucas, ¿de dónde sos? De Once. Lucas, de Once. ¿Cuál es tu banda favorita, Lucas? Mi banda favorita, nacional o internacional. Es lo que quieras. Y internacional es Slayer. Ah, bien ahí. ¿Y sí, nacional? Y nacional, Alma Fuerte. Alma Fuerte, muy bien. Lo que tenés ahora para decidir es justamente entre Venom, que nos va a ofrecer Black Metal, y Mercyful Fate, que nos está ofreciendo A Dangerous Meeting. Pero primero te hago elegir entre los premios que te podés llevar. Dale, tenés por un lado Far Beyond Driven de Pantera, tenés el doble de Fugu Human, o tenés un compilado de Roadrunner que incluye a King Diamond, Typo Negative, Sepultura, etcétera, etcétera. ¿Cuál te gustaría llevarte? Pantera, Pantera. El de Pantera, vamos por el de Pantera. Y ahora te toca elegir. ¿Conocés Venom y Mercyful Fate? Sí, las dos. ¿Y te gustan las dos o una más me que encanta, la otra? Me encantan las dos. Pero el Rey Diamante toda la vida. El Rey Diamante, bueno, vamos por eso entonces. Vamos entonces con Mercyful Fate y su A Dangerous Meeting. ¿Te parece? ¿Listo? Vamos. Bueno, muchas gracias por participar, querido. Un abrazo grande, quédate en línea. Okay, chicos. Chao, nos vemos. Y esto es Mercyful Fate desde Dinamarca para el mundo. A Dangerous Meeting. Estás escuchando Rock and Pop 95.9, donde el rock y el pop viven. Rock and Pop, espacio publicitario. En Billboard Diciembre, Paul McCartney revela cómo The Beatles compusieron sus grandes éxitos. Además, los 100 años de Sinatra y un especial con las acciones solidarias de Lady Gaga, Elton John y otras estrellas. Billboard. Conseguila ya en tu kiosco. Cosquín Rock, el mito de las sierras. Día 2. Las pastillas del abuelo, la vela puerca, guasones, Iruka Sativa, Don Osvaldo, Estelares, Non Palidece, Kenyatta Hill, Dancing Mode, Ponto de Equilibrio, Fabio Posca, Bizarre Music Party, Catupecu Machu, Madera Microchip, Parque Rock, Hangar Rock and Roll, actividades, naturaleza, mucha manija y un mundo de nuevas experiencias. Cosquín Rock, el mito de las sierras. 6, 7 y 8 de febrero, Santa María de Punilla, 15% de descuento y tres cuotas sin interés para clientes BBVA francés. Más info en cosquinrock.net. Ver bases y condiciones en www.bbvafrancés.com.ar. Evento enmarcado en Ley 10.032. Gobierno de la provincia de Córdoba. Rock and Pop. Fin espacio publicitario. Tiempos violentos. Solo. En Rock and Pop. Y continuamos con Gustavo de Feanor charlando acerca de los invitados que participan en el nuevo disco y a punto de introducir a otro grande, a nada menos que al ex Black Sabbath, Tony Martin, mi viejo. Y seguíamos la conversación así. Y otro Manowar más. Y otro Manowar más, porque los caminos de la vida, todo va haciendo que uno lo vaya conociendo con el otro. Y vos bien lo dijiste hace un rato, Manowar siempre fue como una influencia desde el punto de vista musical en un primer momento. No voy a hablar del punto personal porque uno después conoce a la gente. Y es importante lo que te deja uno en su momento, la música, porque después conoces a Black Sabbath y resulta que no sé, que el baterista o el cantante resulta que no era lo que vos pensabas. Pero ¿qué te dejó la música? ¿Entendés? ¿Qué te hizo a vos trascender como persona? Bueno, en ese sentido, siempre me gustó mucho The Triumph of Steel, que es el álbum que vino posterior a Kings of Metal, y fue en realidad el único disco que él grabó. Estoy hablando de David Shankly, el guitarrista de Nueva York, de Chicago. Y bueno, nada, otra persona más, muy afable, muy abierto, muy, muy generoso, con muchas ganas de colaborar con la banda, y él interesado también en participar del proyecto, porque realmente tenemos gente de primera línea participando, él no quería estar afuera. Obviamente que yo encantadísimo de contar con él, así que él graba y toca la guitarra en dos canciones, pienso. Así que ahí tenemos dos Manowar, que ya, si uno era increíble, dos... Para una persona fan de la banda como soy yo, es una cosa muy importante a nivel personal, ¿verdad? O sea, a nadie le interesa, a mí en particular no me importa, que esto se transforme en un top 10 de ventas, ni nada. Es simplemente llegar a tu casa y decir, bueno, logré lo que yo quería lograr, ¿entendés? O sea, la satisfacción personal. Bueno, ¿y las voces? Y las voces, bueno, empezamos a... cuando vi que no era tan difícil acercarse con la gente de afuera y con esas leyendas y esos genios que uno soñó y escuchó durante toda su vida, me dije, ¿por qué no animarse a entablar conversaciones con gente que son realmente referentes para el mundo del rock y del metal? Entonces ahí empezaron a pasar nombres, como te comenté antes, Becerra, Dewey, muchísimos cantantes. Y logré con mucha dosis de fortuna y otra tanta de quizás de la parte artística que le gustó, que Tony Martin en particular le guste realmente, que él no participa de algo si no le gusta. Y le gustó una de las canciones y él me dijo, yo quiero participar de ese tema. Así que desde luego que imagínate, yo ya tenía la cabeza increíblemente volada después de participar con los dos guitarristas anteriores, con el baterista, Tony Martin cantando, es too much. Así que bueno, Tony Martin finalmente accede, graba las voces de una de nuestras canciones en Londres, lo hace a su manera, a su modo y bajo sus términos, con los cuales yo desde luego estoy totalmente de acuerdo. Tiempos violentos. Solo. En Rock and Pop. Hello. Hey. How are you doing, Tony? I'm good, but you're very quiet. Okay. Empiezo preguntándole a Tony Martin, que ya que prestó su voz para un tema de Feanor, ¿cómo funcionó eso para él? It was good. I mean, initially the guy sent me a few tracks and to listen to, and I chose this one because it had so much energy in it, and the others I couldn't quite make it work for me. Estuvo bien. Inicialmente me enviaron algunos tracks para escuchar y escogí Crying Games porque tiene mucha energía. Y con los otros no me funcionó tanto. Me puse a trabajar con esto y le cambié un poco la letra y la estructura para que suene más a lo Tony Martin, pero tiene mucha energía, que es lo que más me gusta de esa canción. Así que, luego de muchos proyectos distintos, decidiste salir bajo tu propio nombre y lanzar un disco con el título tentativo de The Book of Shadows. ¿Qué podés decirnos al respecto? ¿Se va a convertir este proyecto en una prioridad? It is still going. What I'm trying to do is make it so that I can release a book, a video, an album, and everything all at the same time. And that is taking me a lot of time to try and get all of that together. So I have all the songs. I mean, the songs are really good, but the next thing I was on was the book, and that's okay, but I've never written a book before, so... Lo que intento hacer es lanzar un libro, un video y un álbum todo al mismo tiempo. Y eso me está llevando mucho tiempo, el tratar de hacer todo junto. Pero tengo todas las canciones, hay canciones muy buenas. Lo siguiente es el libro. Eso está bien, pero nunca escrito un libro antes. Ya sabes, un músico escribiendo un libro es una de las cosas más estúpidas. Pero al mismo tiempo creo que lo puedo hacer, y además trato de hacer un video. Así que está ahí, está terminándose, pero seguramente sea el año que viene cuando lo acabe. The Book of Shadows iba a llamarse, pero justo Maiden saca The Book of Souls, así que estoy pensando si debería cambiar el título. Sigo trabajando con eso, así que ya veremos. Tiempos violentos. Solo. En Rock and Pop. Vos podés tocar casi cualquier instrumento: gaita, armónica, batería, guitarra. Me gustaría saber si alguno de ellos estará incluido en Book of Shadows o como lo quieras titular. I do. I play lots of things, but you know what? I love the fact that other people can play stuff. And usually they play it better than me anyway. Sí, toco muchos instrumentos. Pero, ¿sabes qué? Me encanta que otras personas puedan tocar, y por lo general tocan mucho mejor que yo, de todas formas. Me gusta que otras personas se involucren. Tuve un proyecto solista donde toco la mayoría de los instrumentos, y estuvo bien, pero prefiero que otras personas se involucren. Hacer este proyecto con Gustavo es muy copado, tener las performances de otras personas y poder poner mi voz arriba de eso. Bueno, me gusta trabajar de esa manera. Me acuerdo de que tocaste aquí en el 94 con Black Sabbath, en el Monsters of Rock, The Wizard con la armónica. I've played harmonica on about 4-5 songs. Yeah. Okay. It's one of the little things that I'm not fantastic at it, but it sometimes it just works. You know, I like experimenting with music. And again, you know, with the guys that have just sent me this track, toco la armónica en alrededor de 4 o 5 canciones. No soy fantástico con la armónica, pero a veces funciona. La verdad, me gusta experimentar con música. Le pregunto, ¿recordás esa noche en Argentina, la del Monsters of Rock? Yeah, pretty much. I'm a lot older. Sí, bastante. Estoy bastante grande. Mi cerebro no está a 10 puntos, pero sí me acuerdo bastante. Trabajar con Bill Ward, eso, por supuesto. Era la primera vez que estuve con la banda original, con los miembros originales. No se puede olvidar eso. Pero exactamente lo que hice ese día... Tu voz no estaba en la mejor condición aquella noche, pero hiciste lo que pudiste. Yeah, I mean I have picked up a flu bug and the weather wasn't helping me and the altitude. Estuve con gripe, reconoce Tony, y el clima no ayudó. Esas cosas me arruinaron bastante. No había nada que pudiera hacer. Igualmente lo pude sobrellevar. Tiempos violentos. Solo en Rock and Pop. Le hago una pregunta más que obvia, que es cómo ve en retrospectiva sus años con Black Sabbath. ¿Qué me dice? Bueno, pero no es una entrevista acerca de Black Sabbath. Si querés saber algo de Black Sabbath, vas a ir a comprar mi libro y leerlo ahí. Le digo que sí, que por supuesto voy a leer el libro, pero quiero saber si las colaboraciones que me mencionaban con jóvenes artistas las hace bajo sus propios términos siempre o simplemente sigue lo que le indica. That's a very good question. Okay, the thing is, people ask me to sing on their stuff. Now, if they're asking Tony Martin to sing on their stuff, it makes sense to sing like Tony Martin. So if I try to sing like somebody else, then it doesn't sound like Tony Martin, so I don't see the point why they would ask me. La cosa es que la gente me pide que cante en sus cosas. Si piden que Tony Martin cante en sus cosas, tiene sentido que suene como Tony Martin. Si trato de cantar como alguien más, deja de sonar como Tony Martin, así que no veo el punto de por qué me lo pediría. Así que trato de que funcione para mí, y esto significa que al final tengo que cambiar algo, cambiar las letras. El inglés es un lenguaje estúpido de todas maneras y te lleva a algo de comprensión algunas veces. Pero tengo gran placer en hacer que funcione. Además, tiene que ser mi tono, tiene que ser el tipo de música que cantaría, y tengo que hacerlo mío, pero solo porque Tony Martin tiene que cantarlo. Así que sí, es una gran pregunta, muchas gracias por preguntarlo. Me gustaría saber cómo trabajaste específicamente con tipos como Aldo Giuntini o Darío Moyo, que ustedes saben tiene tres discos con cada uno. Just as Gustavo sent me his thing, then Aldo sent me his, or Darío Moyo. Molly sent me his, I would do exactly the same thing. And even with Black Sabbath, I mean, you know, I would take the riffs and then I would put them in the order that I need them. And then I would sing two or three melodies, Incluso en Black Sabbath, tomo el riego y los pongo en el orden que necesito y canto dos o tres melodías. Es lo mismo si vas a pedirle a Tony Martin que cante, tiene que sonar como Tony Martin. Así que es exactamente el mismo proceso para cualquiera que me pida que cante. Le pregunto, ¿no es difícil hacer esto sin tener a los muchachos en tu presencia? No, that's another good question actually, because these days technology means we can. No, es otra muy buena pregunta, porque en estos días la tecnología nos permite trabajar juntos, pero no necesariamente estar juntos. Así que mientras los chicos tengan una marca de tiempo y ciertos compases por minuto, o el tono en el que canto, entonces todo lo que hago es descargarlo en mi computadora y entonces puedo seguir con eso. Lo mismo con respecto a lo que les mando a ellos. Así que no es necesario estar en la misma habitación. ¿No te arrepentís del hecho de que algunas de estas grandes canciones no se puedan tocar en vivo? Well, you say I can't play them live, but who knows? You know, I might put Gustavo's song in my set. I don't know. It's possible. So, you know, I've played on so many great songs. Me contesta, vos decís que no se puede, pero quién sabe. ¿Puedo poner la canción de Gustavo en mi set? Es posible, he estado tantas grandes canciones que podés hacer si se hacen algo famosas. Vos aparece alrededor de 62 álbumes, así que tengo un gran catálogo del cual elegir. Así que algunas de ellas las tocas en vivo, le pregunto. Sometimes, not so much these days, more recording for me these days, but I did. A veces, no últimamente. Estoy más metido con las grabaciones hoy en día, pero he hecho algunos festivales y es lo que usualmente la gente te suele pedir que hagas en festivales. Por ejemplo, si te piden que cantes alguna canción en festivales para una de las bandas a la que voy, bueno, la toco, es una posibilidad, así que elegimos algunos. Funciona así. Así que a veces hago música en vivo, pero la mayor parte de mi trabajo es en estudio. Tiempos violentos. Solo. Y cierro con una pregunta. Después de todos estos años, ¿cómo ves tu carrera hasta este punto? I'm proud of it. It's good. You know, I've done a lot of things. I don't think I can pick one thing that is the best. But, you know, my life has been kind of upside down. I started off being famous, and now I like estoy orgulloso de mi carrera. Ha sido muy buena. He hecho tantas cosas que creo que no podría elegir una cosa que haya sido la mejor. Pero mi vida ha estado de cabeza. Empecé siendo famoso y ahora me gusta tomarme mi tiempo y trabajar cuando lo elijo. Está todo bien y soy feliz. Hago lo que quiero hacer y disfruto al devolver algo a la profesión. Soy muy afortunado y si puedo compartir mi experiencia con las bandas jóvenes y trabajar con ellos, es algo que disfruto mucho. Se siente bien. En el futuro tengo otro álbum solista por sacar y muchas personas me piden que trabaje con ellos. Todo está abierto por el momento. No voy a irme a ninguna parte. Vamos a escuchar ahora uno de esos grandes temas de Black Sabbath. Él le di a elegir algún tema, me dijo Headless Cross o alguno que piense que lo representa. Bueno, yo elegí Jerusalem para poner ahora y luego, por supuesto, continuamos con Gustavo y la nota de Feanor para cerrar todo. Solo en Rock and Pop. Pop. Y seguimos aquí con Gustavo Acosta. Me decías que tenías una serie de invitados en el disco, pero... Pero un detalle particular que a mí me gusta mucho el AOR también. Yo no soy, digamos, 100%, sino que me gustan muchos otros estilos de música, entre ellos el AOR. Y hay una banda en particular que me encanta, que se llama Terra Nova, que son de Holanda. Y estuve en Holanda y tuve la chance de conocer a... Me gusta mucho el teclado de Terra Nova porque tiene reminiscencias a Van Halen, o Van Halen, y me gusta cómo suena. Así que pensé que iba a ser muy apropiado que en esta canción participe también el tecladista de Terra Nova. Obviamente sin ningún inconveniente se accedió a mandarme desde Holanda las teclas. Así que ahí tenemos baterista de Riot, guitarrista de Manowar, tecladista de Holanda, Tony Martin... Pero siempre con un trasfondo de lo artístico. Tiene que cerrar desde el punto de vista artístico, no es meter por meter, sino que tiene que ser gente que comulgue bajo la idea de una música y un sonido singular. Y te decía ayer que qué bueno que lo engancharon a Sven Dana. Vos me decías, sí, ya habíamos trabajado antes, sí, pero en una canción, esto es todo el disco. Sí, sí, Sven Dana es una persona con la cual yo tengo una gran amistad durante muchísimo tiempo, una gran amistad. Y cuando hablé con él, lo primero que me dijo, mira, yo no soy un cantante, yo soy un metalero, me dijo. O sea, así me lo dijo. Entonces, cuando vi que se acerca con esa postura, esa posición, dije, wow. Entonces le mostré el material y me dijo, esto lo tengo que cantar yo, me dijo. Estamos hablando del cantante de Wizard con 10 álbumes editados y una carrera impresionante y también con una relación, por lo menos sonora, con Manowar. Sí, ellos en su momento fueron etiquetados como los Manowar alemanes en su momento. Y yo, a mi forma de ver, es uno de los cantantes más sobre... no valorados, no me sale la palabra ahora. Infravalorados. Ponele, de la escena, porque tiene un registro, un tono muy, muy, muy, muy bueno. Y como te digo antes, él me lo dijo, esto a mí me tiene que gustar la música, nunca hice un proyecto así. Y él al principio lo tomó como un proyecto, pero cuando empezó a escuchar las canciones se empezó a meter más. Y es muy gracioso porque por la diferencia, él se levanta a las 4 de la mañana. Ajá. Y trabaja en el transcurso de la mañana duro. Entonces, cuando me levantaba todos los días, yo tenía mis tracks de voz del tipo que me grababa la noche anterior, el día anterior. Entonces era increíble levantarme todas las mañanas y tener su trabajo, y el nivel de trabajo, porque me grabó como 15 tomas y armonías, el nivel de trabajo que tiene es un nivel de trabajo alemán, digamos, ¿entendés? Así que le señalaba pequeñas cosas, me las cambiaba, me transformaba. Así que fue algo realmente mágico, ver cómo iban evolucionando las canciones desde su primer origen, y se iban transformando en algo que uno realmente no había visualizado en un primer momento. Y sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, se iba transformando en algo diferente y mejor y mejor. Así que la verdad que es algo que estoy muy orgulloso. Ya tenés título del álbum, tenés ediciones aquí afuera, sí. ¿Cómo es el tema? Sí, el título del disco se va a llamar We Are Heavy Metal. Ajá. Y We Are Heavy Metal nace porque en el año 84, en su gira, en una de las giras de Manowar, de Sign of the Hammer, sale un booklet, un disco pirata en vivo, que muchos dicen que es el mejor booklet en vivo de Manowar, porque lo que canta Eric Adams en ese recital en particular es increíble. Fue justo entonces, Sign of the Hammer, que estaba en el tope de sus posibilidades, exacto, como cantante. Exacto, entonces todo lo que gustamos de Manowar sabemos que ese es un disco pirata y que es muy especial para nosotros. Y realmente también refleja un poco We Are Heavy Metal, es en el sentido de que es una unión de gente, somos heavy metal, ¿entendés? Lo que me dijo Sven Dana me marcó muy fuerte, somos metaleros. Acá no hay gente que haya estado participando porque desean, no sé, dinero. Es toda una unión de gente que lo hace porque le gusta la música, y eso trasciende entonces, trasciende, y el título refleja un poco eso. Y estamos, sí, con sellos, lo está manejando Sven actualmente, él tiene 3 sellos en carpeta, que son sellos muy importantes, son los sellos con los que te imaginarás, Limp Music, como sí, lo que ya sabes. Y va a salir todo por uno de esos 3, vamos a ver cuál es el más conveniente. Desde luego la posibilidad del año que viene está participando, ya está abierto un par de festivales en Alemania, puntualmente. Así que bueno, nada, la carrera va a ir desde el cálculo, despegando desde Europa hacia acá. Así que a nivel local lo veremos luego con quién lo editamos, si lo editamos independiente, con algún sello, con Carlos, no sé, luego lo veremos. pero sin lugar a dudas que el año 2016 va a ser muy interesante para la banda. A ver, se te va a complicar desde el punto de vista de lo que es en vivo, porque difícilmente vas a poder traerlos, por ejemplo, a tocar acá. Por Europa, por ahí se puede armar algo y todo, pero acá va a ser complicado. Bueno, el año que viene, en abril, tenemos una fecha, telonero de Riot, que va a venir de Argentina, y va a venir Sven, va a venir desde Alemania a cantar, y seguramente haremos alguna otra fecha más para presentar el disco en todo su esplendor. El baterista, desde luego, que va a ser Frank, que va a estar en las Pampas, en estas Pampas. Bien. A nivel europeo, nosotros tenemos, si se quiere, la fortuna o no, de... Sí, la fortuna, ¿por qué no? De que las raíces de la banda, que son en este caso Matías Pena, que es el baterista de Skiltron, con Emilio Souto, el guitarrista, están actualmente radicados allá. Uh-huh. Así que Matías, muchas de las canciones estuvo durante el proceso de formación, así que ya tenemos baterista en Europa, simple, ya tenemos baterista allá. Bien. Ahí cantante ya está allá, entonces no es difícil de para nada difícil de hacer. Tiempos violentos. Solo en Rock and Pop. Bien, ¿tenés en carpeta algún proyecto, alguna ópera rock, algún tipo de álbum conceptual que tenga que ver con Racing? Estoy haciendo un álbum conceptual, pero no tenía que ver con Racing. Pero con Racing... Les digo, Chomba con Riguroso Escudito, quien les habla, ustedes saben de la afiliación, entonces sí, es obvio preguntar. Sí, Racing es una parte importante de mi vida, porque todos los que tenemos pasión por algo, sabemos lo que representa, en este caso, el fútbol, Racing. A otra persona puede ser otro equipo, pero sí, yo formo parte de una agrupación, se llama Racing Cambio, vos la conocés, y sí, el fútbol forma una parte importante en mi vida. Por este momento transcurre de manera paralela a la música y no se vincula. Bien, maravilla. Lo mejor, bueno, tenemos la oportunidad de charlar con alguno de los invitados, pero además de eso, bueno, más allá de que los mejores deseos de que un proyecto que tiene este cariz internacional, este lado internacional, vaya para adelante, la oportunidad de estrenar algo en el programa realmente se agradece. Y en este caso es Crying Games, es el tema con que aparece Tony Martin en un proyecto nacional, o sea que vale la pena. Dame dos palabras acerca de Crying Games y lo largamos. Crying Games es un tema que... es una aplanadora de polenta con un matiz ochentoso de heavy muy muy marcado. Lo vas a escuchar y te vas a dar cuenta que todos los que tocaban la canción se sintieron a gusto, porque es sale natural, el baterista tocó natural, Ross la tocó natural, está tocado con las notas mágicas del rock, que son el la, sol, re, son las notas digamos mágicas que hacen ese sonido increíble, y realmente es algo que vos lo vas a escuchar y te vas a dar cuenta que es algo que fluye, no hay nada raro ni nada, es algo que se mueve el pie de inmediato. Lo escuchás y no hay manera de pararlo. Gustavo, muchas gracias por estar hoy aquí. Y bueno, estamos pendientes de We Are Heavy Metal. Un gusto realmente, César. Espero que la próxima vez que nos veamos sea con el disco en formato impreso, y será un placer presentarlo acá. Mientras tanto, Crying Games, esto es Feanor en Tiempos Violentos. 5.9, donde el rock y el pop viven. Rock and Pop, espacio publicitario. Me gusta el verano, me gusta el mar, me gusta todo, todo disfrutar. Por eso me gusta, sí, por eso Manantiales me gusta. Me gusta mucho más. Torres de Manantiales, Mar del Plata. 5432-4444. Para sentir el verano. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música. Música que para mí es el clamor del pueblo metalero. Tiempos violentos. Más allá de cualquier discurso. Pasó Feanor, pasó Tony Martin, pasó Ross de Voz y nosotros continuamos con el tsunami de clásicos del día de hoy, vaya modalidad. Y nos toca lo progresivo, lo próximo va a ser Dream Theater versus Rush. Pueden llamar al 4535-7625 y los primeros que llamen en cada caso van a tener la oportunidad de contestar, como el caballero que está ahora en línea. Sí. Hola. ¿Qué tal, viejo Álvaro? Álvaro, ¿qué tal? ¿De dónde sos, Álvaro? Bien, Capital. De Capital. ¿Fuiste a muchos conciertos este año? Y Cannibal Corpse Test también fue lo último. Ah, bien. ¿Y qué fue lo que más te gustó del año? El último de Overkill. Bueno, no vino Overkill al final. No, así de disco estoy hablando. Ah, de disco. Bueno, está bien. Los antiguos también, cuando presentaron el disco, cerró el año. Buenísimo. Bueno, yo te voy a dar a elegir entre tres discos como premio. Tenemos por un lado el disco triple de Down, de la banda de Phil Anselmo. Tenemos que se titula Diary of a Mad Band, Europe in the Year of Six. Tenemos el tributo a Riff 7 de Half o tenemos el Hail to the King de Avenged Sevenfold. ¿Cuál querés? No, el de Down. El de Down, mira vos, ojo clínico, caramba, bien ahí Álvaro. Sí, en una más. Bueno, y para elegir, ¿Dream Theater con Pull Me Under o Rush con The Spirit of Radio? Y vamos con Rush. Vamos con Rush entonces, mi viejo. Álvaro, quédate en línea, que Marto te atiende. Gracias. Un abrazo. We'll be right back. Se viene duelo de Power Metal, Helloween versus Blind Guardian, domingo picadito, pero al mismo tiempo relajado, con mucha música, rapidito, y también con la oportunidad de hacer algo diferente, aprovechando que Harry está de vacaciones y que debe estar escuchando el programa. Me dijo que tuvo ahí, o por lo menos dijo en el Twitter que tuvo ahí, todo un odisea con el avión y toda la historia. Le deseamos que esté pasando un momento único y que esté brindando con una cervecita con nosotros. ¿Qué tanto, mi viejo? Llamando al 4535-7625, participás del próximo, en la próxima entrega de premios y elegís entre Helloween y Blind Guardian. ¿Eh? A ver, che, ¿quién está ahí? Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo va, loco? ¿Cómo te llamás? Juan. Juan, ¿de dónde sos? De Morón. Juan de Morón. No sabes hace cuánto quiero llamar a Rock and Pop y nunca atendían, loco. Y ahora acertaste, bueno, sí. Encontraste el huequito, entró y para adelante. No sabes qué idea que tengo. Buenísimo. ¿De qué banda sos fan, viejo? ¿Yo? Sí. Yo soy de lo muy pesado, me gusta. Pero, por ejemplo, ¿una banda para nombrar? De mi favorita. Sí. Black Label Society. Muy bien, Black Label Society. Bueno, mirá, lo que tengo para ofrecerte aquí es para que elijas entre tres discos para llevarte. Sí. Tenés por un lado el de Korn, Korn 3, Remembering Who You Are. Tenés el tributo a Dio que hacen bandas como Anthrax, Sepultura, Halford, etc. O tenés dos discos de la banda argentina Gusanos Hell Machine. Vos dirás, ¿con cuál te quedás? Creo que con el de Dio. ¿Sabes? Con el de Dio, el sí. Tributo a Dio. Espectacular, ya te lo reservo y ahora hay que elegir. Mirá, por un lado tenés a Helloween con I Want Out o a Blind Guardian con Mirror. Indiscutiblemente a Helloween. Va Helloween entonces para Juan, mi viejo. Bueno, muchas gracias por participar, gracias, querido. Nuevo, loco. Quédate ahí que Marto te atiende entonces. Y vamos con I Want Out. Quiero salir, pero no, nosotros estamos todavía adentro, mi viejo. Helloween en tiempos violentos. We'll be right back. En tiempos violentos con el tsunami de clásicos. Lo próximo es AC/DC versus Motorhead, comunicando al 4535-7625. Podés llegar a participar y ganarte también algún premio, mi viejo, que no está mal realmente. A propósito, también podés participar en el concurso que estamos sosteniendo en el muro de Facebook de Rock and Pop y a través de Twitter a @violentos-959. ¿Dónde podés contarnos, a tu criterio, cuál es el clásico que no debería faltar en este programa, al cual le queda todavía, bueno, ¿qué te puedo decir? 40 minutos tenemos, ¿eh? ¿Quién te está del otro lado? Claudio Muñoz. Hola, viejo, hola, Claudio, ¿de dónde sos? ¿Cómo andas? Todo bien, sí. Bien, ¿de dónde sos? De Talar. De Talar, buenísimo. Escúchame, tengo para ofrecerte, para... acopla con la radio, me dice acá Javier, un poquito. A ver, habla un poquito. Sí, te escucho. Ahora sí, ahora anda perfecto, maravilla. Mirá, tenemos para ofrecerte el mejor, o sea, el grandes éxitos de Buck Cherry, Avenged Sevenfold con Hail to the King, o el disco de Shine Down, Threat to Survival. ¿Cuál te gustaría? Ninguno. Sinceramente, ninguno de los dos porque no los conozco. Bueno. Uno por el de Huff, el homenaje a Riff. Bueno, si tengo uno del de Huff, el homenaje a Riff, te lo anoto, ahora vas a pasar. Sí, Marto me dice que sí, bueno, dale, vamos con el de Huff. Ahí Marto te lo toma ahora. ¿Y con qué te quedas para escuchar ahora? ¿Highway to Hell de AC/DC o Ace of Spades de Motorhead? Ace of Spades de Motorhead. Vamos con Motorhead entonces, mi viejo. Un abrazo grande. Igualmente, loco. Gracias. Sale Ace of Spades. That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Así es, hoy estamos armando el programa en un 50 y 50% entre nosotros y la audiencia. Lo que se viene es Riff versus B8 y llamando al 4535-7625. Bueno, tenés la oportunidad de ganarte alguno de estos discos, como por ejemplo, ¿quién está enganchado ahora? Hola César, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablo? Eduardo Duque de Burlingham. Ah, mire usted. Sí, señor. ¿Cómo está usted? ¿Todo en orden? Ahí justo porque B8, mi banda... pionera, ¿viste? Sí, está bien. Como muchos. Totalmente, como muchos de nosotros. Así me gusta. ¿Lo llegaste a ver alguna vez o por edad no? Por supuesto, sí. Qué grande. Tengo 49. Bien, entonces lo llegaste a verlo. Claro, maravilla. ¿Y la experiencia qué tal? Mira, vos sabés, los comienzos, los recitales, eran un caos. Sí. ¿Viste? Ir era saber que te podían caer a trompadas, ¿viste? Bueno, lo último era saber y pasarlo, que nos pasó muchas veces, de hecho. Claro. Mirá, yo siempre te rompo los huevos con el tema de los 12 apóstoles. Ajá. Estoy siempre atento con estas cosas, ¿viste? ¿Cuándo vas a hablar de ese temita. Y algún día charlaremos acerca del tema, ¿por qué no? Lo que pasa es que últimamente tuvimos que dedicarnos 100% a la música y no queda otra. Pero okay. Sí, en algún momento vamos a contar cómo surgió el mito de los dos apóstoles y estas historias, ¿cómo no? Muchas gracias. Bueno, por ahora te doy para elegir. Mirá, tenés el disco nuevo de Lindemann, del cantante de Rammstein. Tenés Hail to the King de Avenged Sevenfold o Alter Bridge 3, donde está Miles Kennedy, el cantante de Slash. ¿Con cuál te querés quedar? La segunda opción. La segunda. Sevenfold. Avenged Sevenfold, entonces. Y para elegir, bueno, ya casi lo mandaste. Riff, Ruedas de Metal y B8 Destrucción eran nuestras elecciones de hoy. ¿Con cuál te quedás? No es necesario que te diga. No hace falta. Bueno, bien. Vamos entonces con B8. Muchas gracias, querido. Gracias, y quédate que Marto te atiende ahora y te cuenta lo del premio, ¿sí? Gracias. Un abrazo. Nos vamos con B8. ¡Toca Destrucción! Vienen los Stones y nosotros los vamos a acompañar una vez más. La mejor banda de rock and roll de la historia sigue viva y están otra vez entre nosotros. Los Stones vuelven. Nosotros jamás nos fuimos. Rock and Pop, donde el rock y el pop viven. El metal no es plástico, no es cartón, menos cerámica. El metal es para siempre. Tiempos violentos. De aquí a la eternidad. Última media hora del programa, no podrán quejarse de que no fue entretenido, no podrán quejarse además de que no hubo variedad y sobre todo no podrán quejarse de que faltaron clásicos. Ahora nada menos que dos ex Black Sabbath disputándose en los próximos minutos de aire. Nada menos que Ozzy Osbourne y Ronnie James Dio. Llamando al 4535-7625. Los primeros o el primero que se comunique va a poder participar del concurso. ¿A quién tenemos ahí? Hola, César. Hola, ¿qué tal, viejo? ¿Quién sos? Francisco, ¿todo bien, che? Francisco, ¿todo bien? ¿De dónde sos, Francisco? Acá, de Capital, de Flores. Muy bien, de Flores, maravilla. Bueno, mira, vas a tener para elegir entre el compilado de lo mejor de Buckcherry, el doble de Fugu, la banda progresiva local, que se llama Human, y el disco de Korn, Three, el tercero, que también lo tenemos acá para elegir. ¿Cuál de los tres querés? Este es uno de Buckcherry, esta banda de hard rock, ¿no? La californiana, y un doble, ¿cuál es mi Fugu, no? El doble de Fugu, sí. ¿Qué onda es esa? Metal progresivo. Han estado aquí tocando en un acústico también. Ah, ¿es nacional? Nacional. Vamos por eso. Bueno, vamos por el crédito nacional. Nueva. Muy bien, vamos por Fugu, que te va a encantar descubrir la banda. Dale, y para elegir, nada menos que la cosa está entre Crazy Train de Ozzy Osbourne y Holy Diver de Ronnie James Dio. River y Boca, eso. Es terrible. Ah. Mamá y papá, a ver, ¿a quién elegimos? Tengo a mi pequeña del otro lado del vidrio, que como en casa hay un póster grande de Ronnie James Dio, cada vez que lo mira, le hace el gesto y levanta el puñito. Así de terrible, pero bueno. Así que, no sé. ¿Llegaste a ver alguno de los dos en vivo alguna vez? Al enano no lo llegué a ver, y a Ozzy sí, lo vi dos veces. Me arrepiento. Yo pude haber ido a Luna Park, que tocó con Kevin Angel. Ajá. Pero por una cuestión, no sé por qué no fui. No, eso que ya me gustaba la banda. Mirá vos. Y esto me arrepiento ya toda la vida, porque, viste, ya no voy a poder... Bueno, valor, Francisco, ¿qué vamos a hacerle? Con el enano más grande que hay. Vamos con Dio acá. ¿Vos cómo decís vos? ¿Qué decís vos? Metal, dice acá. Mira, dos añitos y dice metal acá. Elena la metalera. Metal. No puede hacer lo de los deditos todavía, porque no tiene flexibilidad en los dedos como para hacer el gesto, pero lo intenta. Bueno, maravilla. Dale, un abrazo. Un abrazo grande, Francisco. Muchas gracias por participar. Y quédate con Marto, que ahora te va a atender. ¿Vos qué haces? ¿Cómo dice Ronnie? ¿Cómo dice Ronnie? ¡Metal! Y vamos con Ronnie. Lo presentó Elenita. Mira, primera presentación en radio con 2 años. Así es, y de los cuatro grandes del trash pusimos a dos y ahora va un pequeño duelo entre los otros dos. Hacemos un Slayer versus Anthrax y llamando al 4535-7625 tenemos la oportunidad de participar del concurso. ¿A quién tenemos ahí? Hola. Hola viejo, ¿qué tal? César, ¿cómo andás viejo? Bien, che, ¿cómo te llamás? Gonzalo, acá de Pacheco. Gonzalo de Pacheco, bueno, mira. En realidad me llamo Gonzalo Mirés y no Gonzalo de Pacheco. Bueno, obviamente, sí, a menos que tengas algún título nobiliario que lo acredite así. Exacto, muy bien. Y Pacheco sea como uno de esos feudos que tanto se comentan en Castilla, por ejemplo. Bueno, mira, tengo para ofrecerte lo siguiente. Dos discos de Gusanos Hell Machine, el disco nuevo de Shinedown, que se llama Threat to Survival, impresionante banda de hard rock alternativo, y el disco solista de Till Lindemann, el cantante de Rammstein, con Peter Tagtren de Hypocrisy. ¿Cuál quisieras? Vamos con el tercero. Con el de Lindemann. Lo vendiste bien, sí. Muy bien, mi viejo. El de Lindemann ya lo tenés, entonces, en la bolsa, y ahora es cuestión de elegir. Hay todo, hay un eco como si estuviéramos en una catedral, impresionante. Bueno, tenemos entonces Slayer con Angel of Death y Anthrax con Madhouse. ¿Con cuál te quedas? Anthrax. Sí, con Anthrax, ¿vamos? Sí, señor. Bueno, Madhouse es uno de esos temas que también me gusta mucho, porque además en algún momento hice una revista que tenía ese título. Así que vamos para adelante. ¿Cuál es tu banda favorita, si puedo preguntar? Otra cosa, La Renga, nada que ver. La Renga, espectacular. ¿Cuál es el problema? Gracias. Maravilla. Por acompañarme todo el domingo con mi suegro, siempre laburando en la casa, y estamos de fondo con la radio, con vos, con Harry. Excelente. Gracias por la compañía. Buenísimo. Más. Gracias a vos, viejo. Quédate con Marto, que ahí te habilita el premio, entonces. Un abrazo. Muy amable. Y estamos con Anthrax. It's a madhouse, or so they say. We'll be right back. prepárate porque llamando al 4535-7625 podés dirimir el próximo duelo operístico sinfónico, nada menos que Nightwish versus Therion, mi viejo. Hoy es un día muy particular, lo tengo trabajando a Marto acá a sol y a sombra para los ganadores. Y ya te puedo tirar algunos de los ganadores que salieron dentro de lo que es el concurso que hicimos paralelamente en el muro de Facebook, aunque todavía tenés oportunidades. No lo vamos a tirar ahora, lo vamos a tirar luego, porque ya tenemos a alguien enganchado. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Cómo te llamas, viejo? Alejandro. Alejandro, ¿de dónde? De Loma de Zamora. Loma de Zamora. ¿Banda favorita? Metallica. Metallica, muy bueno. Bueno, ahora te toca decidir entre Nightwish y Therion, pero primero te digo cuáles son los premios. Tenés el disco de Alter Bridge, donde está el cantante Miles Kennedy de Slash. Sí. Tenés el tributo a Dio, donde hay bandas que van desde Anthrax a Metallica, pasando por Rob Halford, Sepultura, etcétera, etcétera. Y tenés el disco de Korn, el tercero, mi viejo. Usted dirá. Voy con el de Dio. Vas con el de Dio, con el tributo a Dio. Maravilloso. Y para elegir, nada menos que entre Nightwish y Wishmaster y Therion, Tomega Therion. Voy con Nightwish. Vas con Nightwish. Vamos para adelante. Quédate en línea que Marto te atiende. Alejandro, un gran abrazo. Dale, un abrazo. Esto es Master, Master, Wishmaster. Staring you. estamos redondeando y en el concurso que estábamos sosteniendo paralelamente en Facebook, aquí en Tiempos Violentos, los que ofrecieron, por ejemplo, un tema como para que no pudiera faltar en el programa, estaba Guadalupe Fernández, que dice no puede faltar Metal Warriors de Manowar. Laura Araujo dice One de Metallica y Martín Barrio dice The Trooper. Bueno, los tres ganaron premios y Marto ya les va a informar por Facebook qué discos ganaron. Se llevan varios discos cada uno, así que participar garpa, como decimos siempre. Bueno, uno de los que no podía faltar, The Trooper, mi viejo, Up the Irons. Nos achica los márgenes, pero igualmente aquí estamos para resistir, mi viejo. Y resistimos nada menos que despidiéndonos con una de las baladas más maravillosas que yo conozco, al menos, porque el heavy metal brilla en todo y brilla también cuando la cosa es lenta y es melancólica y tiene este sabor a inmensidad. Nos vamos con Magnum, con los ingleses, y The Lights Burnt Out, es decir, las luces se consumieron, las luces de este programa también se consumen y se extinguen, y nosotros nos despedimos hasta el próximo domingo. Nos reencontramos en 7 días para darle pedal al metal. The Sometimes I'm sure, but then I'm confused in my haste. No, baby, standing but taking no space. But I don't cry easy. No, I don't cry.